Leonardo Acevedo, Matías Mesoulán. Hasta las 13 por Nacional Rock. Quedó muy grande hacer el libro en un solo volumen y decidiste, bueno, vamos a hacer un volumen 1 y un 2. O ya estaba pautada la obra como en varios volúmenes. Y esto empieza de hace mucho tiempo, cuando en algún momento pensé en reeditar pequeñas anécdotas. Claro. Que comprendí hasta el año 76. Que era un anecdotario liviano, digamos, de la historia del rock en la Argentina. Y ahí empecé a ver que los audios, realmente que podía contar la historia a través de esos audios que ya tenía, porque yo hacía reportajes biográficos, entonces me contaban un poco toda esa historia. Entonces a partir de ahí empecé el trabajo de recopilar todos los audios que ya tenía y tratar de conseguir las notas de las bandas que me faltaban para contar la historia completa. O semi-completa, porque siempre te queda alguna banda fuera o por H o por B. Y sí, tiene que ver con en realidad empezar a dividir la historia por etapas, que es muy diferente la década del 60 con la década del 70. Incluso la década del 70 en sí misma es muy diferente la primera etapa que la segunda. Bueno, en la década del 70 empieza con la separación de las tres bandas, digamos, seminales. Y la década del 70 se divide justo en la mitad con el golpe de Estado. Son dos hechos que sí o sí tienen que marcar la historia de este movimiento, ¿no? Sí, y quizá un poquito antes. Yo en este libro lo termino en el Adiós Sui Generis. Si bien sigue Invisible un añito más, ya hay mucha gente fuera del país, ¿no? Muchos de los músicos fuera del país. Y el movimiento que se había generado medio como que no pudo terminar de desarrollarse y medio quedó trunco. Todas las intenciones que había con las bandas como Pescado, como Invisible, como Sui, quedó medio trunco el crecimiento de ese proyecto y bueno, derivó en otra cosa, ¿no? De hecho, planeás sobre el cierre del libro, está tu explícito tu intención de seguir adelante haciendo el siguiente periodo, por ahí ya entrando en la dictadura plenamente en los años 80, ¿no? Digo, sí. O sea, hacer otros libros. Estoy descansando un poco. Me imagino. Pero sí, la idea es continuar incluso. La idea es reeditar el primero, los primeros años, porque fui haciendo más entrevistas y vi que hay cosas que mejor se podían profundizar. Entonces, creo que la idea es reeditar. Aproveché ahora la edición de este para hacer algunas tapas, para poder reeditarlo, agregándole entrevistas, sobre todo entrevistas a Rocambole, a Lito Nevia y a Cubero Díaz y toda esa cosa de la cofradía La Flor Solar que no está muy bien contada ahí, o está corta. Y que acá en el volumen 2 empieza a aparecer, digamos, la gente de la cofradía, está en Isa Portugués, están todos ahí. Salvo Paul y hay muy pocos que dejaron de estar. El que dice todo esto es el señor Ezequiel Ábalos, quien está acá con nosotros. Muchas gracias por venir. A ustedes, por favor. Estábamos hablando de la reciente edición del libro que sucede al original, al número uno, Rock de Acá, volumen 2. Un libro más voluminoso que el anterior. El doble. El doble y en audios. Y en audios también. En audios también, por eso te decía que hay un par de bandas. No, porque el otro era un disco de audio, el original. Sí, claro, y este ya también. Es un MP3. Ya no, también está en MP3. Ah, tenía en MP3. Ah, sí. Es en MP3. Okay. Nada más que. Son más los de ahora. Son 8 horas y media. Claro, mucho más. Más de 60 músicos. Y bueno, hay una etapa muy rica de la historia de la música, uh-huh. ¿no? Sobre todo una etapa que se vivía mitad en gobierno militar, que estaba medio agonizando la época de la NUCE, la aparición de la guerrilla urbana o de gente que se levantaba en armas en contra del gobierno militar y que después también estuvo en contra del gobierno peronista, uh-huh. o no sé si en contra, habría bueno, que ver. Pero sí, ahí sí. La llegada de Perón. Con algunas diferencias. La llegada de Perón, su año de gobierno y obviamente después López Rega con terrorismo desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Esta, o sea, una etapa muy fuerte donde hubo mucha también libertad de creación. Uh-huh. Contrariamente a lo que se pueda pensar, ¿no? Entre los años 70 y 75, bueno, en todo sentido, a nivel cultural, desde el palo musical, sí. El rock, pero a nivel político, como vos justamente decís, pasaron muchísimas cosas, mucho más, una aceleración de los procesos políticos y culturales que por ahí después, durante 10 años, pienso, por ejemplo, la década de los 90, que es como un punto muerto en un punto, si bien movimientos sociales y demás pasaron muchas cosas en los años 90, pero la condensación de todos los procesos sociales que hubo y políticos en esos años generan un contexto mucho más rico y complejo, ¿no? De trabajar en este libro, y creo que vos lo abordás bastante bien porque comparándolo por ahí con el libro anterior, las puestas en contexto que haces antes de las entrevistas son mucho más trabajadas, ¿no? Tuviste que poner un hincapié en eso. Sí, me quería un poco investigar esa etapa que yo la había vivido de chico, pero que realmente me parecía terrible, ¿no? Cantidad de muertos, de baleados, ya sea por la AAA o por diferentes organizaciones. Una etapa donde se vivía con muchas ganas el regreso de la democracia. Realmente todos estaban a favor del regreso de Perón. Y bueno, y todo lo que fue el fracaso realmente de esa democracia que derivó después en todo lo que hizo López Rega, uh-huh. en todas las entregas que hizo y que le allanó el camino a los militares para venir a hacer ese golpe de Estado terrible que fue el 76. Uh-huh. Sí, bueno, el regreso de Perón o la primavera camporista como algo que está en el medio entre por ahí el cordobazo, sí. que es lo por ahí como lo que cronológicamente abre este periodo, y la llegada de la dictadura, ¿no? Sí, una etapa fuertísima y que además, bueno, creo que es una de las etapas más fundamentales de la historia del rock en la Argentina, en cuanto a la obra. ¿Y te resultó fácil, ameno, charlar de ese tipo, de más allá de la música? En general, en las entrevistas que hiciste, ¿los músicos estaban dispuestos a hablar de eso? Sí. ¿O por ahí, no, lo mío es el rock, no tengo una opinión formada? No siempre el rock se vincula con la política tan claramente como está instalado en el imaginario, ¿no? Sí, en ese momento creo que era una sensación de todos, que es el regreso de la democracia. Y en eso se prendieron un montón. Después, bueno, se vieron desilusionados por las actitudes del mismo gobierno democrático, ¿no? Y de alguna manera ahí se alejaron después de lo que fue el Festival de Triunfo Peronista. Uh-huh. Después ahí medio como que se lo empezó a correr al rock. ¿Ese es el festival del Rompan Todo de Billy Bond? No, es un festival posterior que se hizo un poco Jorge Álvarez congeniado con Perón para... Jorge Álvarez, responsable del sello Mandioca. Del sello Mandioca, que en ese momento... Y además Jorge Álvarez, editor, ¿no? Junto a Kaminsky tenían el sello Talent. Uh-huh. Hicieron editar a todo el rock que nacía en ese momento. Y justamente habló con Perón y habló de la posibilidad de acercar la juventud a lo que era este triunfo que se venía y regreso a la democracia, y que terminó en un desastre, que casualmente llovió en ese festival. Y bueno, y ahí estaban todos los músicos... que tocaron en ese lugar, que en realidad no llegaron a tocar porque llovió, pero estaba Charlie, estaba León, estaba un montón de gente que, bueno, que vieron un poco desilusionados también por el discurso que dio Solano Lima y un par de gente en ese lugar, ¿no? Son muy pocos las bandas que se han identificado directamente. Creo que la única banda así fue una que por ahí no está en el libro, que es la Banda del Oeste, que eran más cercanos al peronismo y a toda esta historia. Y después, bueno, Lito Nevia, que ha tenido Lito Nevia también, una pero militancia... entrevistándolo justamente ahí en el libro dice que no, que sí, que es peronista, como también puede ser de Boca o puede ser de, claro. Digamos, que sí, obviamente después lo hizo mucho más notorio. Uh-huh. Pero en ese momento él hacía radio en Radio Municipal y lo echaron a punta de pistola. Claro. ¿No? Cuando muere Perón y López Rega empieza a intervenir todas las radios y canales. Uh-huh. Sí, hay, más allá igual de militancias explícitas o de que por ahí los músicos decanten por una u otra de las corrientes del momento o alguna coyuntura, sí hay de todas maneras anécdotas que tienen que ver con la sensación, disculpa por la palabra, el contexto de opresión y de represión que había en distintos ámbitos. Por ejemplo, sí, cuando vos contás la última etapa de Sui Generis, como Charlie tuvo que... Bueno, todos los músicos pasaron la última noche en una comisaría y sí, Charlie tuvo que cambiar la letra de una canción. En Uruguay. Sí. Digo, era un contexto que más allá de apoyos o militancias explícitas se vivía en todos lados, ¿no? Y sobre todo en el rock, digamos. Claro, y ese hecho en puntual que sucedió en Uruguay nace del público, o sea, uh-huh, una cierta parte del público que no está de acuerdo con lo que cantan y los denuncia. Claro, sí. Porque había de un poco de todo, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Época, y el no te metas, ese tipo de cosas. Y en ese momento el peronismo era como una bolsa donde entraban todas las ideologías, ¿no? Uh-huh. Y pasaba un poco eso. Uh-huh. En ese momento. En ese momento, yo qué sé. Sí, en todos los momentos, nada más que en ese momento fue muy violento. Claro. Fue sí, muy violento. Yo creo que en todo un caso... un contexto distinto. En todo caso, las distintas corrientes que incluía el movimiento peronista eran bastante más antagónicas que lo que podía... Creo que las contradicciones sí, que incluía eran más fuertes que más por ahí fuerte, en otras épocas o incluso ahora. Ajá. Vos hablabas antes de Ezequiel que vos lo que hacés son reportajes biográficos y ahí te diste cuenta que tenías un material enorme sí, para contar y para explicar un montón de cosas, pero los reportajes biográficos no siempre son fáciles de hacer, ¿no? No siempre la gente tiene ganas de recordar totalmente, cosas que pasaron hace muchísimo, que tiene sí, que ver su juventud, y además que por ahí han dado numerosas entrevistas contándolo. Oh. Me imagino que por ahí te debes haber topado con alguien que te ha dicho, nada, yo de tal cosa no quiero hablar. ¿Cómo lograste generar una empatía con cada uno para que tengan ganas? ¿O te pasó que alguno te diga, no, yo reportajes históricos no doy más? Sí, me pasó, y... Lo que pasa es que esto empieza en el año 92, cuando empiezo a hacer reportajes con algunos músicos que conocía, y ya van 20 años. Entonces claro, son diferentes etapas. Ya tenés donde, otro contacto. Cuando me dijeron que no, por ahí después me dijeron que claro, sí, o viceversa. O pude hacer varias entrevistas a lo largo de estos 20 años que las fui juntando. Y sí, me pasó de algunos que lamentablemente no están, y traté de que su propia historia se cuente a través del relato de algún músico que lo acompañó. Uh-huh. Y a veces son partes de notas que yo venía haciendo para otros medios y que rescaté algunas preguntas de históricas, como Santa Olalla o como David Lebón, que son un poco entrevistas medio no robadas, pero son entrevistas hechas en el marco de otra entrevista. Cosa que te sirvieron, claro. Sí. Y después hay muchas cosas que hice, como viajar a San Pablo y ir a verlo a Billy Bond, tocarle el timbre, y terminé quedándome durmiendo en la casa, conociendo a toda la familia, 2 días, y me entregó, digamos, toda su historia. Claro. Está León Gieco, que gracias a Pipo Lernú pude conseguir la entrevista, y me dio 4 horas en su casa para contar toda su historia. Claro, la mayoría suenan reportajes en los cuales tuviste una disponibilidad horaria amplia, digamos, por haber estado un rato largo y compartiendo pequeñas partes de su vida cotidiana, ¿no? O sea, por suerte sí, recuerdo el reportaje a Jorge Pincheschi, increíble, una mañana en la zona de Barracas, a Oscar Moro en mi propia casa contándome toda su historia, vasta historia, en el 92, cómo... Rocambole, que se vino a la radio, al estudio de la radio, y estuvo 4 horas, un día de lluvia, contándome toda su historia. O sea, uh-huh. Digamos que la radio es la tribu. Ahí está. Esa radio sí es la tribu. La tribu. Donde estás todos los días de 12... De 2 a 4. De 2 a 4, ahí. Sí, en sí, Argentilandia. Cada día hago un programa diferente. Ah. Sería un poco hoy, largo. Hoy lunes, ¿qué tenemos? Hoy tenemos La Experiencia del Desierto. Ajá. Es un programa de música... no concreta, experimental, textos, música, libros, poesía. Experimentar un poco con la música y con la palabra diferentes estados. Ahí está. Escuchemos una de las entrevistas, o al menos un fragmento de alguna de las entrevistas que forman parte del texto de Rock de Acá Volumen 2 y además del CD que viene incluido en la edición. Vamos a escuchar a Pajaritos Auguri y Rocky Rodríguez, ¿verdad? Sí. La cría rocal. Esto tiene que ver con el Barrock, con el tercer Barrock, donde se filma la película y donde participa Piel de Pueblo, la banda que tenían ahí en ese momento, Pajarito con Nacho Smilari. Y resulta que, bueno, se grababa, se elegía un tema para que quede en la película con Aníbal Lucet y Jorge Álvarez. Ahí se congeniaban porque había posibilidad de poner una de cada uno. Un tema por intérprete. Tema por intérprete. Y ellos querían poner un blues. Sí. Porque militaban dentro del blues en la Argentina y como no estaba Papo para tocarse un blues, ellos querían hacer un blues y Aníbal Lucet no quería poner otro tema y ahí se pelearon y finalmente quedaron fuera de la película y fuera del disco. Uno solo de los 104 audios que vienen en el CD que acompaña el libro Rock de Acá, de Ezequiel Ábalos. Yo estaba armando mis bandas en los suburbios, Merlo, en Berazategui, en Temperley, en Aedo, con León el Crucero. Estaba armando a los Memphis cuando eran pibes, pantalones cortos, iban al colegio. Los viejos de los Memphis me trataban de degenerado y pervertido, porque le mostraba los blues de Johnny Winter. Los viejos decían, dejalo que el pibe tiene que ir al colegio, Pajarito. Decía, vos no podés llevar a tu casa a hacerle escuchar esta música, me decía los viejos. Yo, no, que esta música tiene futuro, su hijo es músico, no es ingeniero, le decía. No cometa el error que mi papá no me quiso hacer jockey por la misma cuestión, le decía yo. Su hijo es músico, le decía al viejo de Daniel Berzelman, al viejo de Alfano, al viejo de Ibarra, a los viejos de los Memphis, a los viejos de los Dulce 16, de Rudy Marcolón. Cuando me vuelvo a encontrar con Pájaro, de alguna manera se vuelve a armar esta Pomada Negra, que es la base de La Cría Rocal. Ajá. O sea, La Cría Rocal no es otra cosa que Pomada Negra más Pajarito Saguri. Ajá. Esto es La Cría Rocal. Que no es Rocal y La Cría, Rocal y La Cría es otra vuelta de tuerca. La Cría Rocal es una banda en la cual cantaba fundamentalmente Pajarito y tocaba la guitarra rítmica, yo en guitarra, Mito, Jaime González en bajo y Charlie Calabro en batería. Esto es La Cría Rocal. Ajá. Tocamos en el, cuando se filmó Rock hasta que se ponga el sol. Bueno, te imaginas. ¿Qué hacían? ¿Qué temas hacían? Puede ser que alguno de los temas que están después en el disco, temas de Pajarito, por ahí algún tema mío también, Mucha Zapada, ¿viste? Una banda de rock and roll, crudo, duro, para esa época era realmente... Y bueno, tocar en Barrock, te imaginas, muy lindo, mucha gente, qué sé yo, un escenario de San Puta, ¿viste? Te sentías... claro. ¿Y Piel de Pueblo? Y Piel de Pueblo fue el primer grupo también de hard rock. Piel de Pueblo también era diferente al reloj. ¿Entendés? O sea, claro. No era ni Deep Purple, ni Led Zeppelin, ni nada. Era Piel de Pueblo, ¿entendés? No era muy imitación de nada, ni un sonido, ni un estiramiento de la cuerda, ni nada de otro. ¿Cómo te dan la posibilidad de jockey de grabar? Y Rodríguez Luque me dijo, fui con Nacho. Ajá. De Pajarito, pero qué suerte que viniste, lo que sé, ¿cuándo querés grabar? Y ayer, bueno, listo, y así grabamos Piel de Pueblo. Ajá. ¿Y a Willy dónde lo ubicas? A Pedemonte. Pedemonte me lo presenta Pistocchi. Ajá. Que me dice, tengo un violero para vos, pero el violero es Nacho Milar. Digo, no, pero este pibe toca el bajo, la batería, todo, no hay problema. Entonces que venga arriba, ahí toco el bajo. ¿Y a Carlos Calabró? Él es batero de La Cría Rocal y batero de Piel de Pueblo. Y batero de Pomada Negra, el primer grupo de Rocky Rodríguez, a la época de los secuaces. Y acá hay una posibilidad de estar en Barrock que no se cumple. ¿Qué pasó ahí? Y sí, porque nosotros queríamos... Yo quería tocar un blues en la película, porque yo le decía a Ripoll, a Daniel y a Aníbal Lucet. Yo dije, acá en esta película tiene que haber un blues, porque si no hay un blues, no es una película que representa el rock and roll en la Argentina. Y efectivamente no lo es, porque en toda la película no hay un blues. Y yo quería hacer un blues. Y no había lugar, no había tiempo por producción, por un sequito. Decía, loco, a la mierda la producción. ¿Cómo no va a haber un blues en la Argentina? ¿Qué tema querías hacer vos? Teníamos un blues de la puta madre. Que era el blues que salió en el Rocal. Lo grabamos en el Rocal. El blues del Zaguán. El blues del Zaguán. Salió en el Rocal y La Cría. Lo hacíamos con La Cría Rocal. Don't go. ¿Cómo es entonces cada uno de los integrantes de la pesada se hacen cargo de alguna frase de este tema, ¿no? Porque como componían medio encerrados ahí en el estudio de Fonalex, sí, allá en el Bajo Belgrano, cada uno venía de su lugar y traía sus letras, sus temas, su música. Y La Pesada, que fue un experimento musical increíble, que no se repitió nunca y que realmente todos los discos que han salido ahí, cada uno son interesantísimos, ya sea el de Pinchesky, el de Cubero, el de Alejandro Medina, los de La Pesada de ese momento, el concepto de grabación. Y bueno, y este tema Tontos, que en realidad es una contestación a lo que sucedió en el famoso Rompan Todo, que no fue tal, y que ahí en el libro lo explican cada uno por su lado lo que vio. Incluso entrevisté a los que no vieron nada porque estaban en los camarines y que sentían todo el ruido, claro, que sucedía. Y la verdad realmente de lo que sucedió, que bueno, que tiene que ver más que nada con los gorilas de ahí de Tito Lecture, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y no dejaban que la gente se pase a la platea. Y en contestación hicieron uno de los mejores discos del rock nacional, que es todo lo que ellos intentan preparar para hacer un tema, y eso quedó plasmado en un disco de un long play que tiene un solo tema, que es este, que es Al Final. Entonces cada uno ahí trae tiene Gracias cosas. Al Cielo. Todo no, ese es el cuarto. Ah, es el tercero. Este se llama La Operita. La Operita, es tal cual. Es. Sí. Uno de los discos más experimentales en el mundo, creo. Y más interesantes, ¿no? Y bueno, y ahí La Pesada también, quizá La Pesada fue un grupo que, digamos, con más conciencia política que los demás, y que iban al frente con letras como Buenos días, señor presidente, o cosas, viste, letras. He perdido la libreta de enrolamiento. Dice algo así como, usted está equivocado. Señor presidente, usted está equivocado. Así, directamente, sin medias tintas. Sí, totalmente. Escuchemos un poquito de Hospicantes, que es el otro motivo por el cual invitamos a Ezequiel Ábalos a charlar con nosotros en Nacional Rock. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. ¿Cuándo se dedican al folk? ese fue un momento muy pajarito Saburi, bueno. Sí. Muy de autoboicot. En este caso, no voluntario. Involuntario. Involuntario. ¿No? Y aparte, bueno, hay una teoría de que el errorismo está en todas partes y es cierto. Y ahí está la prueba. Y ahí está la prueba y está bueno que suceda así. Algunas equivocaciones a veces. Hablamos de unos errores en la tirada del disco de Hospicantes. Sí. Que le pasó justamente a Cubero Díaz y lo cuenta en el libro Rock de Acá 2. Mira. Que cuando salió el primer disco de Cubero y La Pesada, de un lado estaba Cubero y del otro había una banda en inglés. Y salió el disco y se enteró él ahí mientras el disco estaba saliendo y cuando sus amigos le decían, che, qué bueno que cantás en inglés. Claro. Bueno, a nosotros nos pasó mandando un disco de prensa que había grabado otro artista. Y qué bueno que hacés folk, te dicen. Bueno, contanos cómo es el proyecto de Hospicantes. Hablabas recién de cierta dosis de improvisación o de que todo fluyó dentro de un estudio y de ahí nació todo. Sí, por suerte nace de una improvisación. Nosotros veníamos queriendo hacer un proyecto de poetas que se llamaba Poetrash, con varios, con música, y que quedó en la nada, pero que medio un poco arrastra esa idea, este proyecto de juntarnos los poetas con un músico y empezar a grabar. Bien. Y improvisar y tirar cosas. Hay nosotros previos, digamos, o sea... Ahí con Pablo Strucci éramos parte de ese Poetrash, que finalmente nos hizo, pero a raíz del encuentro con Damián Badía, el músico, esto sucedió, empezó siendo... Sí. Y cuando llego yo en la primera sesión, salen directamente los seis de los 10 temas del disco. Y ahí nos dimos cuenta que le habíamos encontrado por un lado un sonido, que hay bandas que por ahí se pasan 20 años buscando un sonido y siguen pareciéndose a Calamaro. Claro, o a la Renga, ¿no? Sí, sí, nosotros mágicamente, redondo. Sí, mágicamente encontramos el sonido en el... cuando juntamos las partes mías con las de los demás integrantes. Y el concepto también medio dub y medio de no apurar los temas al hit, sino dejarlos que fluyan y que sean una especie de obras conceptuales. Entonces, bueno, y ahí dijimos, bueno, pero tenemos 10 temas, vamos, salgamos a hacerla. Y ahí, bueno, empezamos a generar este proyecto que por suerte ya llevamos varias sesiones en vivo. ¿Y dónde se presentan? ¿En ciclos de poesía o en ciclos en recitales de rock? Mira, no tenemos problema para nada. De hecho, generalmente no tocamos con sonido, sino a capela, ¿no? En los lugares como el Pacha o como el Club del Mundo, o como sea, pero... Hemos tocado también en la plaza, en el Parque Centenario, con unas bandas punk ahí. Y fue una experiencia interesantísima, con un sonido medio de la nada. Pero cuando decís a capela, decís igual con el acompañamiento musical, sí. Sí, con la viola. Ah, perfecto. Simplemente nada más, sin equipos, digamos. Sin sonido, sin sonido de voces. Uh-huh. No sé, estamos experimentando cosas. No somos una banda de rock. Y creo que nos asustaríamos tocar con buen sonido y retorno. De hecho, en el disco... Hay que probarlo. No está mal igual. Todo esto se puede conseguir, vamos a decirlo, de hospicantes.com.ar. La gente se puede bajar gratuitamente. Sí. Que es como hay un insert del Bandcamp, ¿no? En la página. Sí, en realidad nace todo ahí. Está puesto en el Bandcamp, donde permite la bajada gratuita en alta calidad, ¿no? Que está bueno también mantener. Este disco que en realidad fue grabado de forma casera, pero fue mejorado técnicamente por Luis Aranowski, que lo remezcló y hizo esto algo mucho más profesional. Hay mezclas de audios históricos, ¿no? Y cuestiones vinculadas no estrictamente con lo musical, hay audios de Obama y audios... Claro, pero que tienen que ver un poco con los temas, ¿no? El tema originarios, agarramos una leyenda del comienzo de los orígenes del mundo de los zapotecas. Está Obama porque hay un tema que es Obama Osama, que tiene que ver con una poesía mía que tenía en este libro. Y también hay algo más, Arto. Arto, agarramos el programa de radio de Arto, el Juzgamiento de Dios, que es un programa de radio que hizo que dura 27 minutos porque entraron y lo cortaron y lo prohibieron y nunca salió al aire, salvo esa vez. Esos minutos. Y lo encontramos por ahí y bueno, participó un poco del tema Antonín. Y sí, seguimos con un poco con ese concepto de meter voces de otros y eso. Está bueno. Estamos al borde, vamos a decirlo, porque se nos viene en cualquier momento, estamos al borde de una cadena nacional, así que digo, vamos a avisar a los oyentes que esto por ahí encuentra un final abrupto, más que nada por eso. Estamos hablando con Ezequiel Ábalos, autor del libro Rock de Acá, integrante de Os Picantes, y hay un video, ¿no?, de Sidero, le hicieron hace poco. Acá mismo. Acá y ahí. Acá, pero, sí. Grabamos en el fin del fin de... que estuvo buenísimo porque la verdad que nos se portaron bárbaro, nos pusieron un sonidista con 4 micrófonos, uh-huh, una operadora que tenía la mejor onda para sacar el buen sonido, nos dio retorno en vivo acá, estuvo increíble, uh-huh, la verdad que, y el video de gala es también buenísimo. No pensábamos que nos iban a grabar, así que vinimos así como somos. ¿Les cobraron ya? ¿O no? Sí, por favor. Lo colgamos, por supuesto. A pleno. Bueno, sí. Vamos a cerrar, sí, escuchando. El viernes, perdón, el viernes. Sí, diga. Pase. El viernes con Os Picantes tocamos en El Pacha. Perfecto. Con una banda que se llama Protestango, también muy buena, que se las recomiendo. Métanse bien a buscarlo. Dale. El Pacha tiene... es Estado de Israel y Pringles. Por ahí. Pringles, uh-huh, ¿no? Y el libro Rock de Acá 2 es una edición independiente que yo garpé, fui a Chilaberta, a la empresa recuperada, para que lo fabriquen, uh-huh, y se los di a Distal y a Distriret para que lo pongan en todos los kioscos. Bien. Y en las librerías. Kioscos diarios y demás. En lo posible, y bueno, ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ábalos, por venirte. No, pasó por acá, che, por la radio. Muchas gracias, por venir. Gracias por la onda. Escuchamos Capeluz. Ahí va. Tema de Los Picantes, que habla de la historia y de cómo nos la enseñaron. Claro, y ese es lo que te decía de... Yo venía escribiendo poesía en inglés en base a música de Kabusaki, y el día que llegué metí esas cositas en inglés. Ahí quedaron en Capeluz. Escuchemos un ratito, aunque sea, hasta la cadena. Lesson 1. Smile. Lesson 1. El manual Capeluz nos ha enseñado mentiras desde chiquititos. Lesson cuando one. Nos mandaban al colegio como muñequitos. Lesson 1. Nos hacían tomar la comunión. Lesson 1. Creer en Dios, y nosotros nunca lo habíamos visto. Lesson 1. Mis amigos me preguntaban por qué no tenían un plato de comida. Lesson 1. Y yo no tenía respuesta. Y Dios tampoco. Lesson 1. Dios nos camina donde hay calles de tierra. Lesson 1. Donde falta el abrazo, donde falta el amor, un plato de comida. Lesson 1. Donde no hay nadie. Smile. I read and I write and I'm free. I read and write and I'm free. I can understand what you read, and I prefer don't listen. Os Picantes, Capeluz en Nacional Rock. Your life, your life, your life, your life. That's my truth. Your life, your life. I read and I write, and I'm free. De 10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. 93.7. Sin haberlo escuchado antes.